Yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. Buenas, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tengo una idea. ¿Qué tal? Nico Rosales y Grada, te saludamos. Hola, Grada. Hola, Nico. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. En principio, a ver. Tenemos muchísima información para comentar. ¿Por dónde empezamos, no? Sí, sí. En principio, por lo más fresco, y me parece también difícil de analizar, me parece que hay que ser cuidadoso con lo que sucedió en el día de hoy, en esta extensa jornada de recorrido de los campeones con el camión, digamos, el colectivo oficial de la AFA, con la copa exhibiéndola y entrando en contacto de alguna manera con el pueblo, que lo esperó con ansias desde la madrugada de este martes, tras la llegada del avión desde Qatar, con el seleccionado campeón del mundo, y que en su recorrido estipulado no llegó a tal fin, quedó truncado. La verdad que impresionante lo que yo no me pude despegar del televisor, y creo que esa fue una práctica mayoritaria de Argentina hoy. Millones de televidentes, y se calcula más de 4 millones de personas en las calles, digamos, en este recorrido en caravana del seleccionado argentino. ¿Qué opinión te merece en principio esto? No, lo que vos dijiste es exacto. Creo que esto superó por todos lados, desde las expectativas, desde el control, fuerza de seguridad, infraestructura de las fuerzas de seguridad, infraestructura de la ciudad, ciudad tanto de Buenos Aires como de la provincia. Era algo no esperado, no se imaginaron esto. Yo estuve hasta las 4 de la mañana ayer viendo que cuando llegaron el trayecto de lo que es desde el aeropuerto hasta Ezeiza. Y dije, bueno, mañana va a ser un día muy complicado y muy largo con todo esto. No me imaginé que a la hora en la que se bajaron del micro iban a estar donde iban a estar. Yo sabía que iba a ser un día largo, pero no imaginaba esto. Creo que ojalá no tengamos que esperar 36 años más, pero me parece que hay que rever este tema de... Obviamente lo estoy diciendo con el diario el lunes, con vos estuve el domingo y un poco hablamos del tema, de cómo está todo. Si un día normal o un día de diciembre el tráfico explota, iba a estar. No me imaginé semejante desmadre. Por suerte no hubo grandes problemas de violencia, con todo el tiempo de que estuvieron esperando. Hubo gente que hizo una vigilia de casi 2 días, pero una lástima que no pudieron hacer el acto, que la recorrida hubiese sido muy linda. Creo que el análisis es ver la infraestructura, la próxima, ojalá sea en 4 años, no sé, montar un escenario, no sé si Tecnópolis, en la 9 de julio, en la Avenida del Libertador, en los bosques de Palermo, con donde los jugadores lleguen de otra manera, sin avisar a la gente, por helicóptero o en bicicleta, y que se haga un acto más formal, donde la gente pueda ver con pantallas y se haga un acto con un poco de música. Ajá. Y algo más tranquilo, y no trasladarlo porque quedó la ciudad y el Gran Buenos Aires sitiado. Y yo vivo en Capital, tuve que ir a la mañana hasta el conurbano, hasta la zona de Adrogué, de Turdera, y yo viajé relativamente bien. Ajá. Pero del otro lado veía una foto de autos. Sí. Por otro lado, se puede hacer un análisis político, no tan en profundidad, pero sí desde lo que uno puede observar, leer y comentar respecto a los mensajes de Twitter de algunos dirigentes, por ejemplo, de Tapia, el presidente sí, de... Creo que no era el momento. De la AFA. El último tuit que leí dice que agradece la acción de Berni. Que después lo dejaron solo. Claro, claro. La verdad que, bueno, obviamente uno toma con la información como llega y no tiene mucho para hacer. El micro estaba, lo seguía policía aeroportuaria, policía gendarmería, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires, y suponía que después hacía el cambio, las fuerzas federales seguían y después sí. Seguía con la policía de la ciudad. La verdad que no sé, creo que no era el momento. Habría que haber buscado una alternativa, no sé, yo la verdad que lo hubiese terminado de otra manera. No me parece el momento, la verdad que no me parece el momento. Por otro lado, también un tanto inhumano, podría haber sido haber continuado esta caravana para pasar por el obelisco, y también se especuló con el tema de que los jugadores pasen por la Casa Rosada, sacando, digamos, los análisis políticos desde el gobierno. La foto que nos hubiese gustado ver también era la de los jugadores en el balcón de la Casa Rosada, algo sí. Que no se pudo dar. No se pudo dar, tal cual, sí, era la foto que todos queríamos, o el obelisco con el micro descapotable y la copa, o el balcón. Sin mucha vuelta política. Claro. Tanto hablamos del elijo creer, de las comparaciones del 86 con este año, hubiese estado bueno. Uh-huh. Lástima. Creo que se dio todo bastante bien para la cantidad impresionante de gente. Yo no recuerdo haber visto algo nada igual. Uh-huh. Impresionante. Sí, sí. Pero bueno, es analizar y buscarle una mejor solución. Sí, sí. Yo hubiese tomado la decisión de mandar los helicópteros, sí, porque era inhumano que estén ahí todos. Uh-huh. Y lo peligroso que era, ya vieron los dos chicos que se tiraron de los puentes. Sí. Hubiese llevado los helicópteros a Casa de Gobierno, a Casa Rosada, la foto. Había mucha gente en la zona, porque uh-huh. Estaban todos relativamente cerca. Y se cerraba un poco ahí. Sí, sí. No con un pase de helicóptero. Pero bueno, se va haciendo como se puede. ¿Verdad? Si estás del otro lado. Sí, ¿cómo te va, Federico? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Sí, sí, claro. Bueno, vos nombraste por ahí al Diario del Lunes y yo quería, antes de la pregunta, hacer un reconocimiento que... ahora que con el Diario del Lunes está lleno de escalonistas, quiero decirle a nuestros oyentes que vos fuiste un escalonista de la primera hora. Es decir, cuando algunos teníamos dudas acerca de ciertos planteos y demás, Fede nos decía, no, va bien por ahí. Y bueno, la verdad que esto hay que reconocerlo. Muchas gracias. Y desde el punto estrictamente futbolístico, porque para eso estoy, para hablar de fútbol, ¿qué te gustó y qué no te gustó del Mundial? ¿Del Mundial? Sí, de la competencia. Del Mundial me gustó principalmente el ganador. me gustó, creo que fue un Mundial lindo de lo futbolístico, porque llegaron selecciones que no estaban acostumbradas a pelear, el caso de Marruecos, que se me haya metido Australia. Después fue donde las grandes figuras estuvieron a la altura. Fue competitivo, creo que fue un buen Mundial desde el juego. No me gustó para nada este invento que está dañando, el que es el VAR, que creo que es una herramienta que la pueden manipular con tanta facilidad y queda demostrado. No me gustó cómo estuvo organizado, muy al show, me pareció que la entrega del otro día de la copa, todo estaba todo muy perfecto y de golpe estaba lleno el campo de juego de gente. Uh-huh. Que no tenía nada que hacer. Y después toda la parte, estamos hablando futbolística, después todo lo que deja por detrás, ¿no? Creo que fue un Mundial muy exclusivo en lo económico se refiere, pero Pero bueno, en lo futbolístico a mí me gustó, creo que tuvimos una final extraordinaria. Leo mucho los diarios de afuera y están, todos quedaron, bueno, más que conformes de lo apasionante que fue. Y en ese aspecto estaba bueno. Después, bueno, para mí la gran decepción del Mundial es el VAR. Este VAR semiautomático y que además te da la posibilidad de poder empezar a buscarle peros a cualquier cosa, como que el gol claro. de Argentina no valía porque un jugador había metido un pie, porque el penal no valía porque un jugador había tirado un manotazo, porque esto, porque el otro, es como que nos ponemos encaprichosos y todo, nada es válido. Pero claro. No solo en los partidos de Argentina, en general. Vi bastantes partidos y me encontraba con cosas que no estaban buenas. Pero después es un mundial que, olvidémonos de la parte socioeconómica y todo lo complejo que ha sido este mundial y lo problemático desde más que nada Europa, que le hizo un gran boicot por todos los problemas que ya sabemos que tuvo. Pero en lo futbolístico, estrictamente futbolístico, me hizo un mundial que me gustó, por suerte. Por otro lado, Fede, consultarte, no sé si manejás información. Yo hasta el camino aquí a la radio no obtuve lo que estaba averiguando respecto a si efectivamente Alberto Fernández, el presidente de la Nación, se trasladó al predio de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, para saludar a los jugadores en helicóptero. ¿Sabés si eso efectivamente...? No, la verdad que no, porque no había nada claro. Realmente están todos los móviles en la puerta. Uh-huh. Sí, escuché gente que vieron salir algunos jugadores y hay una confirmación de que los jugadores Messi y Di María ya habían salido en helicóptero para Rosario. Sí, sí, sí. ¿Y el resto de los jugadores se quedará algunos días más aquí? Sí, mucho tiempo no tienen, porque ya el fin de semana este que arranca la competencia de vuelta, eso también es otro tema a ver, es muy muy voraz el calendario para este Mundial. Sí, sí. Eso ya lo hablábamos, jugadores que llegaron con lo justo y se han ido extenuados, así que no sé, vamos a ver cómo terminan esta temporada. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se la bancaron? Porque tuvieron un viaje larguísimo desde Qatar hasta aquí, hasta la provincia de Buenos Aires, hasta Ezeiza. Se bajaron, durmieron un poco, desayunaron y después esta caravana que la verdad se transformó en algo extraordinario que seguramente será tapa de todos los medios de comunicación del mundo, porque cuesta entender, digamos, la pasión desbordada por momentos. Los comunicadores de derecha dirán no, porque en Marruecos recibieron al seleccionado y todo fue ordenado, pero no se puede comparar, digamos, me parece. Bueno, que Francia, uh-huh. Francia tuvo desmanes. Uh-huh. Mira, yo mucho tiempo, yo tengo fanatismo por Messi como lo tenía por Diego. Y yo siempre decía, bueno, algún día le va a tocar a este pibe, no puede ser, y siempre me imaginaba el día que levante la copa, una cara, una postura. Uh-huh. Y la verdad que cuando levantó la copa y cuando le da el beso, era la cara de un nene feliz. Uh-huh. Pero no había ningún tipo de marketing pensado ni para tapa ni para marcas internacionales. Era un nene que estaba contento, terminó y dijo, bueno, ya está acá, el tipo más ganador, ganó todo lo que jugó, todo. Porque uno dice, ganó la Copa América por fin y ahora el Mundial. No, ganó, salió campeón del mundo, ganó los dos Juegos Olímpicos que Argentina nunca lo había ganado, fue campeón juvenil, goleador, se cansa de batir, el tipo tenía todo hecho. Uh-huh. Y la felicidad que tenía el otro día ese pibe, era impresionante. Entonces creo que todo eso lo trasladó a pibes que en la casa cuando vuelven Enzo Fernández, Julián Álvarez, muchos tienen el póster de Messi. Crecieron comprando figuritas de Messi, hoy ganaron un mundial para este pibe. Entonces, el tipo le habrá trasladado tanta la gana de ganarlo y la gana de festejarlo. ¿Qué vas a descansar? ¿Qué vas a dormir? Sí, sí. Cualquier tipo que juega la pelota lo que más quiere es esto. Entonces, ahora que todo lo demás, no digo que vayan, hay que retirarse, pero como que te sobra. Sí, sí. Por otro lado, también se entiende el festejo tan ansiado, tan esperado, de una generación, es decir, que va desde hasta los 36 años, digamos, que claro, tuvo que esperar por ver por primera vez campeón al seleccionado argentino. Quienes somos un poquito más grandes, tenemos un par de mundiales encima. Yo el del 78 no había nacido todavía, pero bueno, tengo el recuerdo imborrable del 86 y ahora de este campeonato, que también va a pasar a ser inolvidable para todos y todas. Por último, párrafo aparte, no sé si tenés una opinión respecto a cómo han cambiado las cosas con la comunicación respecto a algunos años atrás. Sí. ¿Dónde lo veo? En cómo los jugadores también se transforman en comunicadores. Claro. Con sus celulares. Todo está en las redes a los pocos minutos. Eso me resulta impresionante, sí, y apasionante a la vez. La velocidad te lleva puesto. Yo me enteré que los jugadores definitivamente habían tomado los helicópteros cuando Enzo Fernández subió una foto arriba del helicóptero. Lo primero que llegó fue una foto de Enzo Fernández con los auriculares esos que usan en la cabina de los helicópteros, que estaba sobrevolando. Y dije, bueno, ahí está confirmado. Sí, sí. Es impresionante, es impresionante. Y también como que todos jugamos ese juego, ¿no? Valga la redundancia. Empezás a ver quién pone el estado o la historia o la publicación en cualquier red, Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que vos quieras, a ver quién pone la mejor foto de Messi con la copa, o la Messi en andas, o el meme, también entramos en ese juego. Sí, sí. Y pásamela, y acá está. Bueno, es ahora es así, es a través de las redes. Así es. Está bien, está mal, pero es la que hay que jugar. Sí, sí. Bueno, a continuar festejando este momento inolvidable para todos y todas. Así que, mientras tanto, Fede, te agradecemos tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme y estaremos en comunicación para la próxima. Bueno, les mando, si no llegamos a hablar, unas muy buenas fiestas, felices fiestas. Igualmente. Chao, chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea, la columna de fútbol de Federico Freire.